sin ti estoy acabado. Como estoy enamorado, te alejas de mí. Como estoy enamorado, te alejas de mí. A pesar de que eres buena, me dejas por pobre. Como soy un hombre noble, yo sufro las penas. Como soy un hombre noble, yo sufro las penas. En el cañaguate está mi martirio. En el cañaguate está mi martirio. Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? Negra, ¿por qué me olvidaste si yo no te olvido? ¡Ay, negra! Yo me muera diciendo tu nombre, porque las cañaguateras matan a los hombres. Porque las cañaguateras matan a los hombres. Como sufro yo me quejo, tu amor me condena. Cuando cruces la frontera y te marches lejos. Cuando cruces la frontera y te marches lejos. Qué pena tan grande, perdí la razón. Qué pena